que borren las huellas que dejé yo en ti, para que borren el amor que sientes yo te di. Eso jamás pasará, te juro, nadie podrá borrar de tu vida, borrar de tu mente mi sagrado amor. Eso jamás pasará, te juro, nadie podrá amarte en la vida, paloma perdida que solita estás. Convéncete que aunque tengas quereres serán solo amantes y nada de amor. Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía. Compárame, cuando estés en sus brazos a ver si se siente el mismo calor. Convéncete que ni estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor. Huellas que dejé yo en ti, para que borren el amor que siempre yo te di. Eso jamás pasará, te juro, nadie podrá borrar de tu vida, borrar de tu mente mi sagrado amor. Eso jamás pasará, te juro, nadie podrá amarte en la vida, paloma perdida que solita estás. Convéncete que aunque tengas quereres serán solo amantes y nada de amor. Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía. Compárame, cuando estés en sus brazos a ver si se siente el mismo calor. Convéncete que ni estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor.